Las mejores frases filosóficas que te ayudarán en tu vida. Citas célebres de los mejores pensadores, filósofos y escritores de la historia. A lo largo de los siglos, los grandes filósofos han dejado frases para la historia. Frases que, aunque sean de otros tiempos, aún nos inspiran gracias a su gran mensaje. Las frases filosóficas son pensamiento que nos hacen reflexionar y nos permiten profundizar en el interior de nuestro ser y nuestra vida interna. Hacen que nos cuestionemos nuestros valores y nuestras creencias, y nos recuerdan el camino que debemos seguir para ser felices. En el texto de hoy hemos recopilado las mejores frases de los más célebres filósofos de la historia. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Tales de Mileto. No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Sócrates. El conocimiento es poder. Francis Bacon. El amor inmaduro dice, te amo porque te necesito. El maduro dice, te necesito porque te amo. Erich Fromm. La peor lucha es la que no se hace. Karl Marx. La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. Platón. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. Buda. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. Confucio. El corazón tiene razones que la razón ignora. Blaise Pascal. Pocas veces pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta. Schopenhauer. Todo el mundo ve lo que aparenta ser. Pocos experimenta lo que realmente eres. Maquiavelo. Frecuentemente hay más que aprender de las preguntas inesperadas de un niño que de los discursos de un hombre. John Locke. El deseo es la verdadera esencia del hombre. Spinoza. No es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa. Epíteto. El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace. Tolstoy. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Jean-Jacques Rousseau. La medida del amor es amar sin medida. San Agustín. Hace falta una vida para aprender a vivir. Séneca. En general, las 9/10 de nuestra felicidad se fundamentan en la salud. Arthur Schopenhauer. Los grandes resultados requieren grandes ambiciones. Heráclito. Vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Kant. Cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Diógenes el Cínico. Quien sabe de dolor, todo lo sabe. Dante Alighieri. Tus fuerzas naturales, las que están dentro de ti, serán las que curarán tus enfermedades. Hipócrates. Las raíces de la educación son amargas, pero sus frutos son dulces. Aristóteles. La vida es muy simple. pero insistimos en hacerla complicada. Confucio. Las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas. Víctor Hugo. Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciéndolo todo por dinero. Voltaire. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Un abrazo.